Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 22 de junio. Avanza LGTBI Ubrique inauguraba en la tarde de ayer los actos de la quinta semana de la diversidad con el acto institucional de colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento de Ubrique. La vicepresidenta del colectivo, Laura Alvarado, ha dado lectura a un manifiesto en el que ha destacado la importancia de dar visibilidad al colectivo y de luchar por la igualdad, la diversidad y la libertad con independencia de a quien se ame. Valores como la empatía, la tolerancia y el respeto a la diversidad nos alejan de la violencia, el odio o cualquier tipo de insulto o menosprecio hacia el colectivo. Los actos de esta quinta semana de la diversidad continúan en la tarde de hoy miércoles con la instalación de un stand en el centro de la Avenida de España a partir de las 7 de la tarde, que se complementa con una exposición de referentes LGTBI de nuestra actualidad realizada por la propia asociación. En primer lugar, quería agradecer el compromiso de los asistentes con el colectivo LGTBIQ de Ubrique, en especial con nuestra entidad. Quería continuar dando las gracias, como de costumbre, a los partidos políticos aquí presentes. Vuestra implicación nos da motivos para continuar nuestro trabajo en pro de nuestro pueblo, con el apoyo unánime de los miembros de la Corporación Municipal. Hoy celebramos por quinto año consecutivo la Semana de la Diversidad de nuestro municipio, Ubrique, pueblo de la Serranía de Cádiz, que nos acogió desde nuestros inicios como movimiento. Desde el primer momento sentimos el apoyo de los ubriqueños y ubriqueñas, de sus movimientos sociales, de sus partidos políticos y de su ayuntamiento. Todo esto nos impulsó a luchar y darle visibilidad al colectivo LGTBIQ a través de nuestras actividades programadas cada año. Nuestro principal objetivo es y siempre será luchar por la igualdad, la diversidad y la libertad, independientemente de a quien ames. Estamos orgullosos y orgullosas de ver cómo crece Ubrique, cómo se ha convertido en un referente en espacios públicos que nos visibilizan como colectivo, como es el caso del Parque Rafael Alberti y sus escaleras de la diversidad, o el proyecto de espacios libres de LGTBIfobia, que incluyen los institutos de Nuestra Señora de los Remedios y Las Cumbres, el propio Ayuntamiento de Ubrique y a finales de año el Colegio Ramón Crosa. Todos ellos espacios comprometidos con nuestra lucha, que transmiten valores de respeto y diversidad. A todo esto siempre sumamos los talleres que impartimos en estos centros, en una relación de reciprocidad que mantenemos con ellos dentro de ese proyecto. Talleres donde educamos en diversidad e igualdad, consiguiendo aulas tolerantes, igualitarias y diversas. Por todo ello, consideramos que es esencial que todos los jóvenes y adolescentes participen en ello, puesto que esto puede suponer un gran avance, siendo el ámbito educativo uno de los grandes elementos de transformación social, teniendo en su eje la socialización casi por completo de nuestros conciudadanos. Valores como la empatía, la tolerancia, el respeto a la diversidad nos alejan de la violencia, el odio o cualquier tipo de insulto o menosprecio hacia el colectivo. Así también conseguiremos acabar con los estereotipos de género, con los comportamientos sexistas, la desigualdad, la xenofobia o la discriminación, o lo que es lo mismo, cualquier tipo de odio hacia lo distinto. Por ello, queremos insistir y hacerlo de una manera clara y concisa. Sí a una educación pública para la diversidad, que no se nos invisibilice. No a la homofobia o a cualquier tipo de acto o discurso que la fomente. Sí a las familias formadas por personas del mismo sexo y a todas aquellas que no sean las tradicionales. No a las etiquetas que nos definen de manera discriminatoria. Sí al empoderamiento del colectivo LGTBIQ en nuestra sociedad. No a los ataques que intentan ridiculizarnos. Sí a la creación de espacios libres de LGTBIfobia. No a la eliminación de los símbolos que nos definen. Sí a las leyes que nos protegen. No a la eliminación de los avances conseguidos por el colectivo. Por lo tanto, sí al progreso y no a la involución. Y por supuesto, para finalizar, sí a poder alzar la voz ante las injusticias que sufre nuestro colectivo actualmente. Gracias.